qué no contestas mis cartas de amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Comprendo lo que pasa en ti, ¿por qué cambiar? ¿Por qué tu silencio? ¿Por qué tu rencor? ¿Por qué? No comprendo lo que pasa en ti, ¿por qué cambiar? ¿Por qué tu silencio? ¿Por qué cambiar?